界を変えてみたの。前を見れば空気はキャンプに変わる。言葉が刻み出した未来への迷いを全てに変えたら誰も届かないあの星になる。 アリアンスアニメはご覧のスポンサーの提供でお送りします。 Muy buenas noches, bienvenidos nuevamente a Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Ok, les saludo a su amiga, servidora y confidente, si algún día lo quieren, DJ Aome. Primero que nada, muchas gracias a mi querido Tokiji-kun. ¡Qué bueno que regresaste, Tokiji! ¡Ya te extrañaba! ¡Qué bárbaro! Ya nos hacías falta aquí en la radio. Hay muchos compañeros que se han ido, pero pocos han regresado. ¡Qué padre! ¡Qué bueno que ya estás de regreso, mi querido Tokiji! ¡Ya hacías falta! Y tu programa, qué bien, qué chévere, que vayan allá por cierto, saludos a Colombia, una fuerte ovación para Colombia, por supuesto. Claro, también para México, saludos hasta México. Puesto Perú, siempre apoyando a Radio Anime Nexus UK. ¿Quién más? Chile también apoyando a la radio, a Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Muchas gracias. Si se me olvida algún país, por favor, hagan el favor de recordarme de qué país nos están sintonizando, ¿vale? Jikai, pues como les comentaba, esto es Alianza Anime con DJ Aoma. Es momento de continuar la diversión aquí en Radio Anime Nexus. Me quedo toquillo, nos dejó muy buena audiencia. ¡Wow! Vamos a tratar de superar esa audiencia. GK y todo con el fin de agradarles a ustedes, chicos, para que sigan escuchando Radio Anime Nexus. Muy bien, pues por fin regresamos, nos fuimos de vacaciones. Saludos a Nes. ¿Qué onda, Nes? Saludos a los chicos del IRC, claro que sí. Me queda Akari Himura, hola. Saludos desde Asgard, dice Pikachu Power, ok, saludos. Dice Saika Panda, saludos a Saika, creo que sí, locutora de Radio Anime Nexus también. Gracias, dice. ¿Te fuiste a la playuki con los nenis? Sí, los niños a la playa. Allá a Veracruz. ¿Te conoces la Veracruz? Ah, hermoso, hermoso estado. Sí, nos fuimos, pero no vienen, no, nenis. No había por ahí nenis. ¿Qué más? Saludos a Nes, mi querido Nes, por supuesto. Eddie Cyborg, muchos saludos, mi tío Eddie Cyborg, siempre apoyando la radio, ya. Yeah. Aquino, muchos saludos, Kino también. Saluditos. A Kaito, saludos, creo que no teníamos el placer, ¿verdad? ¿A quién más? A Joker, a Kino, a Koji, Koji-kun, a Luciana, creo que es amiga de Tokiji, a Olin, a Pikachu Power, saludillos, a Urashima Keitaro y a Keitaro, y a Shibago, saludos, muchos saludos. Bueno, pues te los contamos, nuestra odisea en la playa. Ay, siempre me pasa algo. Pero hoy nuestro tema del día es... Honestamente, ¿qué personaje de anime, de estilo trapito o trap, logró engañarte y cuál fue tu reacción? Este es nuestro tema del día de hoy. Ok, pues este es nuestro tema del día de hoy, bueno, tienen muchas opiniones, buenas, malas, pero siempre nos hemos topado con un personaje, ¿no? De estilo trapito, rap, por ejemplo, un personaje masculino, que se ve masculino, habla masculino, pero que al final resultó ser chica. interpretó un personaje femenino, que muy femenino, muy delicado y todo, y al final resultó ser hombre. A todos nos ha pasado en algún anime. A mí me ha pasado en el anime de Sailor Moon, hay una que otra sorpresa. Sí, qué bárbaro. Y pues hoy quiero que me ayuden a hacer este tema del día. Está muy interesante, muy divertido. ¿Qué nos dicen por aquí? Saca la sopa, Homer y Cyborg. Ah, ahorita lo contamos. Tranquilos, tenemos 2 horas de programa. ¡Qué rayos! Vaya tema, qué bueno que no está Kenra aquí para verme, dice Kaito. Un más trapito que vi, dice Pikachu Power. Me engaño, fue Haku de Naruto. Quedé perturbado. Sí, algunos quedan perturbados. Es este tema del día aquí. Que estaba viendo el anime de Sailor Moon y ahí ya ven que no faltan los tropitos, personajes tropitos. Y pues dije, oye, si yo me siento así de perturbada, impactada, yo creo que hay miles de ran escuchas que se sienten así. Pues por eso decidimos hacer este tema del día. Quiero que me ayuden a comentarlo también. Hoy vamos a ver, a tener llamadas en Skype. Ahí para que me agreguen, es DJAOM03, nuestro Skype, 10 de contacto Skype. Hoy vamos a manejar también, para que nos cuenten de viva voz su experiencia. ¿Para qué va? GKI, ¿qué más? Otros 10 de contacto, estamos en el chat IRCM, www.animanactus.mx/chat/. Y en el grupo de Facebook de Alianza Anime con DJAOM, también andamos por aquí. Ok, vamos a saludar a Carlitos Imán. ¿Qué onda, mi querido Carlitos Imán? Kainan-san sufrirá por no poderte regañar, ñaca-ñaca. ¿Kainan-san? ¿Quién es Kainan-san, Carlitos Imán? Entonces, ¿los traps son autorizados? Pues sí, mientras no sean muy perturbadores. Pablo B.S., ¿qué tal, linda DJAOM? Gracias por ser cumplido. ¿Cómo has estado? Muy bien, gracias. Con un tatuaje solar en la espalda por las vacaciones, pero nada que este aceite de coco no pueda solucionar. Por cierto, ¿dónde están mis fotos sexys playeras? Ya las publicamos, Pablo B.S. Dice Jordi Andrés, ¿llegué a tiempo? Yes, muy a tiempo. ¿Volverá Rosario? La española. No creo. Tal vez unos meses más para allá. Me estoy leyendo el IRC, ¿no? Desconcentro. Tal vez próximamente vuelva Rosario, pero no le vamos a invitar mucho. Ya ven que se pone intensa esa españolilla. Y pues andamos aquí echando unos rounds. Chica, ay, gracias, ahí va la audiencia. Muy bien, ¿quién más? Sí, pues, ¿qué tiene que ver, Karina? Chica, y pues este es el tema del día de hoy, ya saben, días de contacto. Para que nos vayan agregando, por favor, ahí al Skype. Y pues ahorita vamos con llamaditas, ¿va? A ver qué hace el primer valiente. Que nos cuenta su experiencia. Ah, vamos a contar rápidamente lo de vacaciones. Pero para esto necesito un cambio de fondo musical. Ahí va. Ok. Vámonos con la UME Aventura de las vacaciones. Vamos con esto y enseguida volvemos. Jikai, pues, ¿qué tal nos fue de vacaciones? Nos fue bien. Hubo buenas, hubo malas. Pero en general, muy buenas las vacaciones. Primero que nada, llegamos. Hubo bastante tráfico porque decidimos irnos el mismo día que todo el mundo se va de vacaciones. Muy bien, ¿eh? Ahí empezó. Después llegamos a Veracruz y pues fuimos a la playa, a una isla totalmente desierta, sin internet, sin televisión, nada, por Dios, me sentía como una mujer toda ahí perdida en una isla desierta. Nada, ni para enviar un WhatsApp, nada, nada. En fin, no tenemos radio, ni internet, ni televisión. Y si es Santo Claus, ¿qué voy a hacer? Después, ¿qué más? Después, finalmente, ya estuvo nublado ese día, el primer día que llegamos. Estuvo nublado, lluvioso. Así que ni para ir a la playa y nadar ese día. Siguiente día, día soleado. Entonces, DJ Omar se pone su traje de baño. Oye, continúa ahí la diversión, DJ Omar, bloqueador solar. Pero obviamente pues DJ Yaume no se puso bloqueador solar en la espalda. Entonces, una nadadita en el mar, ahí con las olas bien divertidas, 2 horas nadando en el mar. Dios, sorpresa, al anochecer, que arde la espalda de DJ Yaume. Y al final descubre un hermoso tatuaje solar de casi toda la espalda, quemada. Ahorita ya no estoy despierta. Qué horror. Después, finalmente, la comida. Bueno, la comida estuvo bien. Afortunadamente, ahí en la isla desierta esta, nos daban de desayuno y comida. Afortunadamente, pues muy rico las tortillas y todos los desayunos típicos: frutita, juguito, cafecito. Muy bien. Bien, punto bueno. Después, finalmente, llega la noche, ataque de zancudos repentinamente. Sí, ¿verdad? Siempre debo poner, pero era en la espalda, Cari, y yo no tenía cómo ponerlo en la espalda, y la verdad no le dije a nadie. Pero finalmente, quedó de zancudos, todas las piernas, todas, llenas de piquetes de zancudos. Ahorita me arden, ya estamos poniéndonos pomada o porruto de eso. Después, finalmente, día siguiente, regresar a México. Pero, curiosamente, regresamos el mismo día que todo el mundo iba a regresar a México. Así que hicimos un viaje de 12 horas. Efectivamente, que básicamente hacemos como unas 6 horas, si es que el tiempo de regreso. Muchos accidentes en carretera. Luego se nos ocurrió llevar a mi pequeña sobrina. Estuvo algo chiconcito en el viaje, pero en fin, todo bien. Y ya finalmente llegamos a casa. Todavía la experiencia muy bien, la verdad nos gustó bastante. Pues esas fueron las vacaciones del niño. Yo me llevo a ahí fotos publicadas en Facebook. Chica, y bueno, ahora sí, vámonos en el primer tema musical. Vamos con Aragoto, este tema musical, y enseguida regresamos con más aquí en Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Ya volvemos. No te pierdas, cada domingo a las 3 de la tarde, el Matsuri, donde nuestros amigos Mirna, Sosi, Izumi, Lince, Everest, Pero y el Hentai Kage nos hablarán sobre festividades en Japón, los cumpleaños de nuestros personajes de anime, noticias, críticas de películas, reseñas de anime, recomendaciones y, por supuesto, muchos, pero muchos... Así que recuerda, Matsuri todos los domingos a las 3 de la tarde, hora México, solo por Radio Anime Nexus. Chica, y pues ya estamos de regreso. Muchas gracias por continuar en sintonía de Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Por cierto, ya estamos con horario de verano aquí en México, por si no lo habían notado. Así que pues Alianza Anime se va a estar transmitiendo. Perdón, es que ando aquí contestando mensajes del Skype. Mensajes aquí del Skype. Pues vamos a estar transmitiendo una hora antes al horario que teníamos. Vamos a estar ahí transmitiendo una hora antes. Esto, toda la programación de Radio Anime Nexus, ahí para que estén al pendiente, chicos. No se pierda ninguno. No sé. Espérame. Listo. Vamos a ver. Listo. ¿Qué voz de trapo? Vamos a ver la voz de trapito. ¿No le sé? Aquí nos comenta mientras Carlitos y Man dicen: pues la Sailor Starlight de Sailor Moon cuentan como trapitos, sí. El Sailor Uranus cuenta como trapito, sí. De hecho, fui engañada por eso. Ok. Bueno, aquí el primero, Eddie Brandland, que está ocupado ahorita para llamar. Bueno, vamos con el siguiente. Luis Antonio Castillo, vamos a ver si ya está listo. Darío Altamirano, vamos a ver si ya está listo. Vamos a ver. Pues nos comenta Carlitos y Manon que si la Sailor Starlight y Sailor Uran no cuentan como trapitos. Pues sí, fuimos engañados, activados por ese trapito. Sí, es que se ven sospechosos. Sobre todo las Starlight se veían muy sospechosos. Bueno, sí, sospechosos. Bueno, sospechosos, porque al final resultaron ser chicas. Así que pues es confuso esto. Vamos a ver, aquí Darío Altamirano nos agrega al Skype. Esto ya lo compartimos, creo que no. Así que pues ya saben, llamas al Skype, por favor. Ahí para que nos compartan su experiencia de cómo fueron engañados o engañadas por un trapito. Muchas gracias. Es que andamos aquí agregando gente a Sky. Muchas gracias. Listo, vamos a ver qué nos comenta Luis Antonio Castillo. Vamos a ver. Carlito Simán dice: los Boku no Pico son trans, según creo. Amigo de Ukio de Ranma y medio, ¿cuenta como trapito? Pues no sé, fíjate. Pues al principio, ¿no? Sí, es el principio. Bueno, incluso el propio Ranma creía que era hombre Ukio. Y al final se descubrió que era una mujer. Bueno, pues aquí ya nos agregaron al Skype, pero ningún valiente quiere iniciar llamada. Dice, uno de los siete hermanos resucitados por Naruto en Inuyasha cuenta como trapito. Sí, ahí había un trapito. Pablo Vélez, Skype, ¿qué es eso? ¿A poco no notaron que era chica ese hombre? ¿Quién, Ukio? ¿Terrana y medio? Pues al principio, en los primeros capítulos, no. De hecho, creo que fue un capítulo, ¿no? Nada más. Él llega como hombre. Digo, Ukio llega como hombre a la escuela de Ranma. Y de hecho, cuando anda ahí en uniforme... Ah, ¿sabes de quién me acordé? Del novio de Ukio. Bueno, de la novia... No. Bueno, del novio de Ukio. Es que es confuso. Del novio de Ukio. Que es un hombre, pero se viste de mujer, ¿recuerdan? Se viste de mujer y es más confuso todavía ahí. Que le tienes que agarrar bien la onda al anime que veas desde el principio, porque si no te pierdes con esos personajes Trump que ahí aparecen. Confuso. No me acuerdo cómo se llama el novio. Pues el novio de quién. A ver, vamos a ver. Yeah. Un valiente por aquí en Skype. A ver qué nos comenta. Pablo Villa. Ah, sí, es cierto. Y ese. Hasta tenía peluca, sí. No recuerdo cómo se llama. Oh, qué recuerdos que en este programa me comunicaba con Naomi antes por Skype. ¿En serio? No lo recuerdo, Pablo Villa. ¿Qué más nos comenta Carlitos Imán? Dice, ¿sabías que ya no sé ni en qué mundo vivo por este tema? Es algo confuso. Memes del Team Rocker. ¿Cuánto como trapito? Se vestía de chica a veces. ¿Tiene memes? Ah, pero bueno, eso era como, no sé, fanservice, ¿no? Porque era muy así momentáneo. ¿Ustedes cómo lo ven? ¿Qué onda, Mina? Bienvenido. Vaya, al fin. Te dejas ver. Te dejas leer más bien aquí. Un tiroteo en YouTube. Ah, sí, estuve leyendo algo. Me queda cari, gracias. No sé, Kino, todo con moderación. Es que es confuso. Vamos a ver, ya hay 21 comentarios, santo cabecito. Y apenas van 33 minutos de programa, o menos, porque entramos un poco tarde ahí por el intercambio del locutor. Así que básicamente hubo un comentario por minuto. Qué bárbaro, ¿sabes? Este tema del día. Jorge Ávila dice, buenas tardes, comadre. Buenas tardes, Jorgito Ávila. Ándale, con que llegando tarde, comadre, no, yo llegué a tiempo. Nada más que ahí el cambio de locutor fue lo que retrasó la entrada de Alianza. Dice que empiecen los juegos de trapos. Cabeta Jorge Ávila. Qué malo. Buenas tardes, DJ Ome. Buenas tardes, tío Kevin Cervantes. Bienvenido. Eduardo Bravo. Tatsukishi Ayama, personaje de MM. Él fue quien me espantó literal cuando se descubrió después de descubrirle la filia, comenta Eduardo Bravo y nos pone imagen. Ándale, estaría bien que pusieran una imagen del personaje. En este tema de trapo se vale mano negra, pues adelante aquí no, pero todo con moderación. Dice Jorge Ávila, la comadre se lanzó a ver carne en la playa. Ah, no hubo nada. Nada, chicos. Ni amor de verano ni nada. Era una isla desierta prácticamente. Además todos iban con pareja. Yo no sé. ¿Qué comenta Carlitos Iván? Yo solo sé que yo no sé nada. Interesante. A ver qué nos comentan por aquí. Pobre de mi hombre, no recuerda nada de mí. Creo que mira a Dorada Kikiyosama, comenta Pablo Villa en Skype. Así, ¿ah, Pablito? Va. Ok, Kevin Cervantes, no me ha podido engañar un trapo hasta el momento, en serio. ya que me spoilean los traps de cada anime. Muy cierto. Mis amigos, aprendí que cualquiera puede ser un trap actualmente. Oh, por Dios. Fuertes palabras. Aquí nos comenta Jorge Ávila. Personaje Urushibara Ruka, anime Steins Gate. Pues este personaje no lo trató tanto como trapito, ya que en ciertas circunstancias del anime le cambian el sexo del personaje, sin cosas raras de operaciones. En fin, si no dicen que es hombre, no me doy cuenta, ya que tiene una personalidad muy femenina. Exacto. Pues es lo que estábamos ahí leyendo con el manga de Sailor Moon, aquí con Sailor Urano. Hay que en un principio esta chica, bueno, se maneja como hombre, pero al final, ya por los motivos del manga, se hace chica, igual con las Starlight. No, al principio era está confuso eso. Al principio eran tratados como chicos. Al final resultó que eran chicas. O sea que eso es bastante confuso, pero pues son cosas que pasan en los animes. Jorge Ávila, yo escuché foto por ahí donde están y a cuánto. ¿Qué? ¿Cuál foto? Las fotoaventuras de la comadre. Bueno, ya contamos ahí nuestra odisea vacacional. Bardo Bravo, no sé por qué, pero esto será cómico. Sí, ¿verdad? El fondo musical estuvo genial. Jordi Andrés, me hicieron bullying la primera vez que vi Ciel de Kuroshitsuji. Vi un cosplay de él y comenté, qué linda chica, suele pasar. Jordi Andrés. Akari Hibura dice, ¿por qué los trapitos tienen una manera de ser? Además, a veces el estilo del dibujo animación tiene alguno que otro detalle. Muy cierto, me queda Akari Hibura. Y también luego la voz que le ponen en versión latina al personaje es confusa. Bastante confusa, luego. También por eso nos engañan. Jorge Ávila, ¿y en la quemadura por casualidad no dice Kikio? No, no dice Kikio. Corto Gremoria, el primer trapo que me sorprendió fue Haku de Naruto. Ah, gracias. Sí, se ve bastante femenina. Oh, por Dios. ¿Qué nos comenta Pablo Villa? Por malvada perver. O menos se le hizo ver chicos en la playa. Sí, ni uno. Bueno, sí hubo, pero no lo que esperaba. Sebastián Talero. Ajá, así dice, ¿eh? El pinche Astropol del Charles Aydon. Marcelo derecho a responder, dice Eduardo Gremori. ¿O alguien vio Himegoto Princess and hay muchos trapitos? Yes. El anime de Princess Princess. Ah, bueno, es anime ya hoy. Pero ahí había los personajes principales se vestían de chicas. Y si no sabías bien el anime, sí les creías que eran chicas, ¿eh? Aguas. ¿Qué más? Sebastián Talero, no me acuerdo el nombre, pero el que se hacía pasar de mujer en Radio y Medio. Ah, ¿verdad? O sea, hablábamos, pero su base. No me acuerdo. A ver, una canción gratis a quien sepa el nombre de ese personaje, chicos. Ya, una canción gratis. Todas son gratis. Otro seguidor de Kikio, alabada sea, comenta Carlitos. No, Carlitos. Bueno, empecemos. ¿Qué más nos comentan? O era un trapito que engañó a Ome. ¿Qué eso era Guy, el chico que le interesó a Ome? Había un gay, fíjate. Ah, muy guapo, pero era gay. Ni hablar. Jorge Ávila, hablando de traps, a mí se me hace que la comadre nos oculta algo. ¿Qué pasó? ¿Por qué, Jorge Ávila? Alianza Anime comenta, esto es raro, pero bueno. El personaje de Pepo en el anime sobre el Conde de Montecristo se presenta como chica. De hecho, en el primer capítulo es hasta el pero es sentimental del protagonista hasta que el conde dice que era un chico. Ok, gracias. Uy, todavía la comadre se pone sus moños, comenta Jorge Ávila. Yo escuché Kikio. Ajá. Bueno, vámonos con más comentarios en el IRC. Un trapo no es trapo a menos que alguien diga en algún momento que es chico, parezca una escena donde se cae y se le ve un bulto. Casi siempre es así, comenta Kaito en el IRC. Sí, muy cierto, para considerarse un trapo. Tiene que haber engañado por lo menos un par de seguidores del anime. Y que anda ahí presumiendo sus fotos en redes sociales. Ah, eso es genial. Muy bien. Y ya hasta que tú le dices, pero si es chico. Su reacción es genial. Ok, pues ya no tenemos más comentarios. ¿Podemos ver? No, nadie puede. Jikai, pues vámonos con los primeros, ¿cómo se dice? Primeros pedidos musicales y enseguida regresamos. Vamos con el tema de Oregairu Opening 1. ¡Wow! ¿Qué recuerdos con este tema? Pedido de Kevin Cervantes, a continuación el pedido de Eduardo Gremori, el tema de Rose de Anna Tsukisha. Vamos con esto. Y continuando este bloque musical con el pedido de Miguel GL, el tema de Maguare. Setsu Getsuka. Vamos con esto y enseguida regresamos. No te despegues de Radio Anime Nexus y de Alianza Anime, donde la música anime, tú y yo formaremos alianza. Chikai, enseguida regresamos. Yeah. つわものとも千脚万代ひしめき合うもんよかかおどれかすんか一匹千金気がついたら絶対絶命だも本音のとことおなったのもうまた吹きそけるあたどりだろうって夜のち Hola, malditas sabandijas terrícolas. Soy el gran emperador Freezer para mandar un gran saludo a mis amigos de Radio Anime Nexus. Y a ustedes, malditos terrícolas, los invito a que nos escuchen, porque si no, voy a cabo con ustedes. Adiós. GK, pues ya regresamos, muchas gracias por seguir en sintonía de Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Ahí estuvo Freezer, quien salvó el día en Dragon Ball Super. Los conocedores ya sabrán por qué lo digo. Ok, Eduardo Sánchez Hernández nos comenta aquí en el Skype que está listo para la llamada, así que por favor... Ah, les pido de favor, chicos, que ustedes hagan la llamada porque yo ando aquí con pedidos, con transmisión. Entonces, pues mi internet se pone loco y no se nos voy a quedar la transmisión. Ok, mientras aquí ya hay más comentarios. Gracias. Ay, qué bonito. Comentando el tema del día. ¿Cómo se llama el personaje este de Rana y Media? Ah, hay otro trapo, pero ¿cómo se llama este trapito? Ah, miren, aquí hay llamada. Hola, hola. Hola, Edén. Hola, ¿cómo estás? Hola, muy bien. ¿Y tú? ¿Qué tal? Pues digamos que en silencio estoy tratándome de cambiarme para irme al trabajo. ¡Ay, qué bien! ¿Tienes puesta la radio, Kevin? Le acabo de quitar, ya sabes, el ruido hace que el segundo sea totalmente inseguro. Sí. Eres Eddie, ¿verdad? Mi estimado. El que conocemos aquí en el IRC. No lo sé. Yo solamente soy alguien que decidió hablarte. Y hasta con la voz de la playa. Ok. Esto es raro. Ah, ya, ya. Ya te descubrí acá disimula. Nah, entonces, ¿para qué? ¿Qué dije esa voz? No sé de quién es esa voz. No, si ya me descubrí a Carilla, ¿para qué? Ya, ay, qué bueno. Gracias a Carilla. Dije, no voy a cometer un error. Tu voz de trapito, así. Muy buena voz de trapito, mira. No, créeme que puedo hacer más de tres voces y todas van a ser totalmente diferentes. Qué bien, interesante. A ver, diles algo. Dile algo a los escuchas con voz de trapito. Algo perturbador para que no puedan dormir el día de hoy. Créeme que si lo digo, va a ser con el propio riesgo de que todos se vayan, incluido Silver, que acaba de huir. Que tienes voz de violador, dicen. No sé, de algún lugar me conocen. El macho, dice Gina. Pues es que conoce lo que es bueno, ¿verdad, Gino? Ok. Me fuiste el primer valiente. Okay. Muchas gracias. Yo no soy valiente. Tengo confianza. Como diría Cosmo, tengo impulso de idiotes. Ok. Cuéntanos tu experiencia, ya que andas por aquí, mi querido Eddie. ¿Recuerdan? Bueno, es una noticia acá de México, pero tú la habrás de recordar, DJ Aume, porque pues azotó mucho las redes sociales. ¿Recuerdas la noticia de Salcido? Salcido... No, no me acuerdo. Sí, Carlos Salcido, el futbolista. Ah, ya, sí. ¿Era trapito? Pues digamos que... No, estaba con un trapito, que era lo peor. Por Dios. Bueno, por aquí del anime... ¿Alguna experiencia? Experiencia del anime. Uh-huh. Pues digamos que el primero fue Haku. Haku fue el que, por Dios, se parecía, era toda una mujer, pero era hombre. Y luego, ¿cómo se llama? Cuando empecé a divagar un poco por los parafilias y todo, me estoy dando cuenta que el único que no se puede decir que es trapito, pero es hombre, es Hideyoshi. No me acuerdo el apellido, pero es del anime Bakato Test. Que hasta para eso tiene un propio género. Es hombres, mujeres, el tercero, Hideyoshi. Ah, ok. ¿Cuál es el nombre que te engañó? No exactamente, porque sí presentía que era chico. ¿Sí? Pero también como tiene un como es gemelo, o sea, bien puede ser una niña. Y al mismo tiempo puede ser un niño, y así de carajo, esto va contra los propios juicios preterrenales. Y dije, ah, caray. Pero habiendo tantas clases de transvestismo, androformismo y demás, estoy de acuerdo que lo peor que nos puede pasar a todos en el anime es ver un hermafrodita. Sí, bueno, de hecho creo que para la mayoría. De hecho, sí. O sea, eso sería... De hecho, podría decirse que el único concepto de hermafrodita es con el novio novia de Ukiyo. Sí, ¿verdad? ¿Pero si ¿sí era o no? Sí, que se duda. No, pero era hombre, ¿no? Y de se hecho vestía de mujer. De hecho, es hombre que se vestía de mujer para gustarle a las mujeres. O sea, que... Era como... O sea, era como... Es como un lesbiano. Ama a las mujeres, pero haciéndose pasar por mujer. Ajá. Dios. Tan complicada a veces. Eso me costó como 2 años entenderlo. Y así lo entiendo. Wow. Qué fuerte. Pues bueno, ya a título personal, pues así me pasó. así como lo que te dije de Salcido, me pasó lo mismo. Y fue fuera del anime. Sí, yo no lo sabía. Simplemente estábamos conversando y todo. Y todos mis compañeros estaban con cara de que... ¡Rani niga! ¡Rani niga! Y pues dije, ¿qué chica tan tan simpática? Era hombre. Y así de... como la tabla del 9. Chido. No sabía, pues... me engañó completamente. Pero excelente para socializar esta chava. Hombre. Sí, luego usted mejor, ¿no? Que uno... que si sí es mujer o que si sí es hombre, ¿no? Es que, fíjate... dentro de todo lo que es el entorno de la sociedad... el hecho de dirigirse con una persona así es... tiene que ser dual. Porque tienes que decirle, oye, esto... pero vamos, con de forma como si estuvieras con una mujer, vamos, y posteriormente cuando te exaltas, obviamente le tienes que dar de poner su estate quieto. ¡Cállese! Wow, okay. Algo parecido. Uh-huh. Y eso que yo no tengo ninguna reacción violenta ante ese tipo de situaciones. ¡Qué bien! Muy bien, me quedo bien. ¿A poco te vas a ir a trabajar ahorita? Sí, de hecho tengo ya ya estoy ¿cómo se llama? Ya estoy poniéndome la ropa, ya estoy poniéndome pesticida, ya sabes, para oler bien. Ah, muy bien, muy bien. Además que luego me tengo que poner guapo cuando luego estoy con Akari. Uh-huh, muy bien. Qué bonito. Pues mira, tengo tres voces. La que ya acaban de decirme, la que acabo de exponer. Y la otra que es así, va a ser perturbadora. Sin embargo, no sé cómo votarían los ran escuchas para este tipo de situaciones. Pero te lo pongo fácil. Tú eres la conductora de este programa. Y tú me dirás, ¿con qué voz me despido con ellos? Ay, ¿por qué me ponen a decidir a mí esta? Pues ya, tu última voz, ¿qué te parece? La que no hemos escuchado. ¿Sí? Bueno, ante todo esto, pido disculpas ante todos los demás, a los mandamases de allá de la RAN. ¿Por qué? Pero va a ser totalmente perturbador. Sí, es mi novia asustando con su voz de trapita. Qué buena caricatura. Una perturbada Kanjimura en el IRC. No está perturbada. Ok. Pues adelante, Eddie, por favor. Ah, pero esta, bueno, es la otra voz. Conste que ya dije la de Trapito, que es de mujer. Y la otra que dicen que según soy, pero no. Es la... una sola cosa más, y realmente tendré tu cadáver en todas partes, con tu cráneo de trofeo y tus vísceras de alimento. Qué delicia es la carne, pero sin embargo, lo que puedo ver son los lindos ojos que estoy comiendo. Ok, para el especial de noviembre te vamos a hablar. Pues te diré. Bueno, muchas gracias, me quedo Eddie. Muy buena la voz de Trapito, ¿eh? No te preocupes, ya sabes que acá la bandera no sé. Se tiene que apoyar en todas partes. Si no, pues ¿para qué estamos aquí en este mundo que es totalmente visceral? Gracias, mi querido Eddie. Siempre al pendiente, ¿verdad? De Anime Nexus. Con todos los demás conductores. Hasta luego. Sí, Eddie, muchas gracias, cuídate. Hasta luego. Bye. GK, pues muchas gracias a mi querido Eddie Cyborg. Y con sus voces, su demostración de diferentes voces. Ok, creo que por aquí tenemos a un anónimo musical. Este es Sebastián Talero, andaba por aquí. Vamos con él en llamada, ya para presentar el siguiente bloque. ¿Listo? Llama ya, por favor. ¿Listo? Llama ya. Llama ya y comunícate al 0800 Alianza Arme y danos tu opinión de los trapitos en este programa. Aquí está llamando Sebastián Talero. Hola, ¿es Pixie Hot? Hola, ¿cómo estás, mi querida Ome? Hola. ¿Cómo van todos? ¿Cómo andan? ¿Escuchas? ¿Bien, bien? Recuerda que en este mundo yo soy el Anón. Con N, ¿no? El Anón. Ok. Hola, Anón. ¿Cómo estás, Naomi? ¿Cómo estás después de esas vacaciones cuando llegaste como un camarón? A ver, cuéntame. Muy bien. Yo sé que no tienes tiempo, pero cuéntame. Pero ya contamos la historia. Oye, yo tengo una pregunta. Tu hermana como que dijo que iban a salir las dos, pero como que no salieron. ¿Qué pasó? ¿Ah? Cuéntame. Bueno, es que ella es la adoptiva, ella no sale en las fotos, mi querida hermana. Ay, ni fue de vacaciones. Ella, o sea, ella no cuenta en tu familia. Genial, ¿no? Ya sabes, siempre hay, ¿no? Alguien que no cuenta en la familia y pues le tocó a ella. Ah, ok, entonces tú le haces maldades a ella. No, yo simplemente me dejo querer por mi familia. Que ella no la quiera, no es diferente. ¿O será que tú no la quieres y te das celos? Como, tranquila, cuéntame, tranquila, yo soy tu consejero. Bueno, como que para esto no vine a llamar. No, como no. Que tienes muchas personas ahí esperando en la línea. ¿Qué ahí diciendo, pinche vato, salte de ya. Principalmente yo creo que el primer trapo fue el de Rami Medio, el que quieren ustedes. Ese, o sea, el que creyó que era mujer está cieguito, totalmente, porque ya después cuando sale con esa sorpresa uno queda como, ok, es Rasma, pero bájale. Y ya últimamente yo creo que los perros, wow. Sí, perdón, es Inuyasha. Bueno, y últimamente yo creo que los de Fate, yo juego mucho Fate Grand Order y bueno, principalmente Altera, que es Attila, que básicamente eso en la forma y no parece una mujer, parece un hombre literal con una falda. Charles Edon, que eso sí es un, o sea, yo me confundí la primera vez que lo vi, dije que pensé que era una mujer y no, es un hombre. No sé si es para mí, pero bueno, el que lo quería pues se podió. Astolfo, yo creo que ese a mí no me dolió, pero me la montaron mucho con ese pinche trapito, que ojalá se esté ardiendo en el séptimo círculo del infierno del anime, si existe, yo creo que allá él debe estar divirtiéndose con sus amigos trapitos, creería yo. Bueno, eso no viene al tema. Y el último, yo creo que Nerón, hombre, ¿cómo te explico? Yo sé que es un emperador, que lo acta la mujer, pero se ve también que a uno lo hace como dudar un poco. Yo sé que muchos deben estar con una antorcha allá en el carril RC diciendo, si llega la noche lo vamos a quemar, pero bueno, como de mis penas. Y así, yo creo que también, así, desviándome un poco y pasándome en el tema, hay una actriz, no me acuerdo el nombre, pero es la misma que hizo de Narnia, que ese es el trapo perfecto. Uno no sabe si es una mujer o si es un hombre. Y ha actuado tanto papeles como mujer como de hombre. Entonces, yo creo que si uno se pone a mirar, si quieren buscar un trapo real, vean esa actriz, no me acuerdo el nombre. Entonces que ha hecho muchos papeles en Narnia, Narnia, en Constantine, hizo Esperar que el Arcángel de Gabriel, hizo ahorita el maestro de Doctor Strange. Entonces yo creo que ella es antropomórficamente el trapo mayor para mí. Y eso es básicamente como lo que te quería contar. ¿Y tú qué me cuentas? Ok. Bueno, pues ya lo contamos, Aaron. Creo que me estás poniendo atención, a la transmisión. ¿Qué pasó? A ver, estoy en clase. ¿Y qué haces llamando por Skype? Media hora de transmisión. Por Dios. Porque tengo una hora y bueno, salgo a las 10 de la noche. Y entonces, así lo aprovecho escuchando aquí a su servidora. Ay, qué lindo. No, porque es que si no me viene la prima Artoña, viene Rosario, viene Aome, viene Quillo, y como que me llevan y me secuestran y me mandan a un calabozo. Entonces yo prefiero como que ser fiel, ¿no? Porque después dicen que uno la oye, y después dice, oye, tú no me oyes, por eso no te pongo tu pedido, y cosas así, me han contado, ¿no? No sé si es verdad. Sí, ¿verdad? Ay, qué doy. Ya me dio tos. Ok, gracias, Anan. Pues con los de Sailor Moon, fíjate, Sailor Starlight, fue tan confuso. Tengo una pregunta, ¿Sella era o no era? Era hombre, pero al final era mujer. Es complicado. O sea, básicamente él le cantó diciendo, o sea, básicamente esa era la canción que me voy a traer. Es una canción como que lesbiánica, o sea, básicamente si él no tenía como claro qué era, entonces vaya. O sea, me siento sucio. Sí, también. No, pero no mentiras, esa canción es muy buena. Así sea el trapo, no trapo. Yo la quiero mucho, pero ya cambia el sentido. Ya como que no la dijo una mujer. Ya como que va para el cajoncito, no dedicables. Y eso que te la dedicara a ti, hombre. Sí, no, yo también quedé okay. Perturbada después de descubrir la verdad. No queda perturbado, o sea, el que no queda, bueno, seamos sinceros, hay gente que no se perturba con nada, caso el conejo mayor que está en el carrier 3, yo creo que ella le da igual, pero bueno, en el caso uno, yo sí, uno queda como ¿qué pasó acá? ¿Qué pasó? O sea, ¿por qué? Pero bueno, en fin, yo como que me voy porque la gente está esperando la línea, aún me está sacando, no mentiras, pero sinceramente, te agradezco mucho, gracias por abrirme el micro. Aome, desde que yo fuera te escucho, así sea podcast, así no me saluden, así me ignoren. Te saludo. Digo por la prima Toña, que supuestamente el programa era disco para mí, y ella como que nunca me mencionó, como que a Aome le faltó poner en el libreto, mira, tienes que mencionar a este pinche Joto, porque si no se pone bravo. Entonces, pues para la próxima. Bueno, Aome, yo me voy. Que tengas una excelente transmisión. Si puedo oírte, te oigo después de las 8:30, aunque lo dudo, porque esa clase requiere mucha mi concentración, porque necesito trabajar dos computadores, necesito trabajar varios programas, trabajo en equipo. Entonces, si puedo, te oigo, si no, oigo el podcast. Un placer hablar contigo. Y chao, chicos de los Mimonexos. ¡Nya, nya, nya, nya! Ok, gracias, Ricky Danán. Cuídate, muchas gracias, por escuchar Radio Mimonexos. Chao, Mimonexos, cuídate. Chao, Aome, cuídate, cuídate, hermosa. Cuídate, chao, chao. Chao, chao. Bye. Listo, vamos a ver qué más onda voy aquí. Llamada pendientes, tenemos una más y ya nos vamos con los pedidos musicales, chicos. Ya estamos ahí a los retrasadillas. ¿Quién anda por aquí llamando? Eduardo Sánchez, me parece que se quiere comunicar. Vamos a ver. Hola. Recuerda que si tú quieres dar tu opinión del tema del día de hoy, que es de los traps o trapitos, ¿qué personaje de anime te logró engañar y cuál fue tu reacción? Dinos honestamente. sí, yo fui engañado, yo fui engañada por tal personaje. Así que coméntanos de favor, ya sea por tu comentario o aquí en viva voz, vía Skype, a DJ Aome 03. ¿Quién más? ¿Quién más? Sebastián Talero, miren. ¿Y a poco no que iban a salir las...? Ah, sí, ya me acordé. Eso no, eso es lo de mi hermana. Aquí nos comenta Eduardo Sánchez. A ver qué nos comenta Eduardo Sánchez. Hola, hola. Hola, Eduardo. Hola. Hola, por fin. Hola, buenas noches. Buenas noches. Por fin. ¿Cómo estás? Bueno, bueno. Ajá, hola, hola. Si se escucha, ¿se escucha o no se escucha? Sí, sí se escucha. Ah, muy bien, pensé que no se escuchaba. ¿Cómo estás? Pues, muy bien, ¿y tú qué tal? Bien, también, muchas gracias. Aquí con tus vacaciones. Ah, bien, excelente. Pues con respecto al tema de esta tarde, pues yo el primer trabajo que le engañado fue por Haku de Naruto, que cuando literalmente hablaba como mujer, pero vaya, cuando se va le dice Naruto que no es mujer, sino que es hombre. Fuimos timados, engañados. ¿Te sentiste engañado, traicionado? Y otro de los personajes que también me engañó fue el personaje de Tsugumi, que era una mujer en Isekoi, pero se viste como hombre y sí parecía un hombre. Eso fue realmente engañoso. Pobre. Y algo muy curioso que una vez me pasó fue que en un videojuego llamado Warcraft estaba jugando con un compañero y en el juego pues mis personajes son mujeres. Una vez paseando por la ciudad principal con un amigo, un tipo pensó que era mujer y le dice a mi amigo que envidia que estés pasando con tu novia. Ese tipo ese día nos hizo reír un montón. Ah, qué interesante. Fue algo muy curioso. Suele pasar. Ok, mi querido Eduardo. ¿No lo escucha o ya tienes bastante? Tampoco escuchando. Quiero robar. ¿Qué? Creo que sí, el tiempo ya está muy corto. No quiero que los demás se queden sin una oportunidad de llamar. Ok, bueno, muchas gracias. Bueno, hasta luego, DJ Yaume. Sí, cuídate, Eduardo. Cuídate mucho. Gracias, gracias bye, por bye. Escuchar la radio. Bye. ¿Qué te voy a decir? Pizza Hut. Esta es Pizza Hut. ¿Cuál es tu pedo? Y Pablo Villa como que quiere llamar, pero no se anima. ¿Qué quieren que se quiere robar a Ome? ¿Qué? ¿Que quién se quiere robar a Ome? Nadie. Olin. Olin, Olin. Hola, Olin. Tiene un Mega Man, creo. ¿A poco será del secto? Más bien de la secta de los dólares. Hola. Bueno, pues si no, ya nos vamos con los pedidos musicales que tenemos pendientes. Ahora no hay muchos pedidos musicales, ¿eh? Creo que están más interesados en las llamadas. ¿Quién anda hablando? Uy, qué pena te diste cuenta, Pikachu. Ya perdiste. Sí, ¿verdad? Es de la secta de los dólares. Lo sabía. Tiene ahí un Mega Man. Bueno, pues llama, por favor. Si tiene ahí un Mega Man, sí. Sí, lo sabía. Bueno, pues llama, por favor. Llama de favor. Hola, hola. Buenas noches. Hola, hola. Buenas noches. Hola. de la secta de los dólar. Un poquito. Lo sabíamos. De un Mega Man de imagen ya. Estoy nervioso, primera vez que llamo a tu programa. Hace poco no me empecé a escucharlo y ahora me digné como a llamar. Muchas gracias. Me gustó el programa, está bonito, está lindo. Ay, el micrófono, quédate quieto. Ay, gracias, pues hacemos lo que podemos. Sí, esa es la idea. Bueno, con el tema, ya creo que salieron muchos personajes que me pongan. Me pasó lo mismo que a casi todos con Haku de Naruto. Fue como, ok, ya me quedé con cara de ok, será. También el que me impresionó fue Chihiro de Danganronpa. Yo quedé como, no puede ser. Es de niña. Y no, era hombre. Y también me pasó ahora con, ¿cómo se llama esta? No me acuerdo. Con un personaje que aparece en Voltron, Legacy Defender. Uh-huh. Que es el del León Verde. Y quedé como, es chica, es mujer. Y yo quedé como, ¿por qué me hacen esto? ¿Por qué me hacen temado. Esto? Claro, me siento temado. Igual siento que, sucio. No sé. Me quedé un poquito. Fue como, es que se supone que mostraron un grupo de puros hombres. Y aparece, es como ella en un capítulo diciendo, no, tengo que contarle algo, soy mujer. Y yo quedé como, igual que todo, es como, ¿qué? ¿Pero cómo? ¡Ah! Yo te admiraba, men. Era el grupo y todas las cosas. Y también tengo una anécdota. Ajá. Con un amigo, fue que él no estaba viendo ni SAO ni High School DxD. Él las tomó así como de la nada, capítulo suelto, y se enamoró de Kirito cuando es mujer, cuando tiene ese skin con el pelo largo, y se enamoró de él antes de conocer SAO, que era hombre. Y yo, pero amigo, me decepcionaste. Yo le dije, hombre, es hombre, tenéis que ver la serie desde el principio bien. No ahora. Y con, ¿cómo se llama? Gasper. Con este niño que se disfraza de mujer. Es como, ¿por qué hacen esto? Me dice él, ¿por qué hacen esto conmigo? Y bueno, a todos nos pasa con esas cosas. Yo creo que a todos una vez nos hemos sido engañados con alguien. Algo, sí. Creo que me caí. No, perdón. Que anda aquí leyendo comentarios también. Sí, pues nos ha pasado con, por lo menos con algún personaje, ¿no crees? De algún anime. Pasaba así. Bien, bien, bien feo. Que se te cayó del cielo a tierra. Sí. Lo peor es que luego te encariñas con el personaje y topas. Pasa eso. Ok. La dejo para que me llame y disfrute de su lindo programa. Ok, muchísimas gracias, Olin. ¿Tú transmites con los dólar? ¿O solo eres no, escucha? Yo soy escucha. Ah, yo pensé que transmitías con ellos. No. Me gustaría, pero no, soy escucha. Estoy con dando vuelta en el grupo nomás, pero soy escucha. Ah, ya. Soy escucha. ¿Qué pasó, Saika? ¿Invita a Olin? ¿No es así? No, se me ha invitado. Hemos conversado de esas cosas, pero son cosas mal. Ok, gracias, Olin. Igual, pueden ser, chavo. Bye. Listo. Si lo invité al negro, dice. Algunas veces fue invitado, ok, muchas gracias. Otra llamada. Creo que ya no hay llamadas. Pablo Villa se chivea. Dice que no quiere llamar. Que le da pena. Que dice que le da pena aquí. Eddie Hinamori, ¿qué onda, Torito Hinamori? Hola. Creo que por aquí. Kino, ¿verdad? ¿Querías llamar, Kino? Adelante, Kino. Ya sabes, a DJ Yaume 03 vía Skype. Para que participen en el programa del día de hoy. Micrófono abierto. Mientras vamos a leer más comentarios y ya con pedidos musicales porque nos queda como media hora. Y Carlos Imán, el personaje de Voltron que mencionan se llama Peach o Pitgirl, comenta Carlitos Imán. Mónica Rosas dice, de que Keichuwa Meisama, lo admito, fui engañada a hoy. Yo del chico de secundaria que le gustaba vestirse de mujer y quiso sencilla, Usui Takumi. Oye, no me acuerdo de ese personaje. Y ahora que la vi, voy a tener que volver a ver. Jorge Ávila, hablando del diablo. Estos sí son valientes, mis queridos Ram, ¿escuchas? Hola. Hola. Jorge Ávila, pues vamos a ver qué comenta. Llama de favor. Ay, qué bonitas mis niños, que participen. Carlitos y Manny, pues él se hizo pasar por hombre porque quería encontrar a su hermano y entrar a la academia. Ok, gracias, mi querido Carlitos Simán. Joana Velázquez, Cross Days, spin-off del anime School Days, donde Yui, un chico que quiere poner en evidencia al mujeriego protagonista, decide hacerse pasar por una chica. ¿En serio? Eso no me acuerdo, por Dios. Para demostrar que anda con cualquier persona que use falda. Al final de esta aventura es pues... ¿Por qué, hermana? ¿Por qué escogiste temas así? Te odio. Comenta Joana Velázquez. Eso fue perturbador y eso que ya vi el anime también. No me acuerdo. ¿Qué me chivea, comadre? No se chive, no se chivea, compadre. Ándale, llame. No sea ranchero. Jorge Ávila, comadre, no de spoiler, perdón. Salió el macho y habló, comenta Jorge Ávila. Luis Castillo, muy buenas, DJ Yome, pues en el anime Lovely Complex hay un trap rubio que no recuerdo su nombre, pues cuando recién aparece en el anime tiene toda la pinta de ser mujer. Hasta se luce con el protagonista cuando se descubre que en realidad es hombre. Me reí hasta que me dolió el estómago por el prota. Ok, saludos, comenta Luis Castillo, muchísimas gracias por tu comentario. Muy bien, creo que ya no tenemos por aquí más pedidos musicales, ¿verdad? Perfecto, me queda Jorge Ávila. ¿Qué onda? ¿Te animas? Bueno, en lo que se anima Jorge Ávila, vámonos con pedidos musicales. Vamos con las siguientes pedidos musicales. Vamos con el tema de Jorge Ávila. Justamente el tema de Your Name. Pido de Sebastián Talero. El tema de... Ay, yo voy a poner una cosa. De After Rain, de Scarlett. Y terminando este bloque de pedidos musicales, el tema de Jorge el de Roman. En el tema de Guatemote. Vamos con esto y pues enseguida regresamos. Nuestros pedidos de Radio Anime Nexus, la número uno. Y nada más, que ya volvemos. かつてないスピードで君の元へダイ なんてさ、遥か彼方へ問い合って千年周期を一日で生きしよう。 Breakdown. Con el video musical de José Luis Dávila, vamos con esto de One Piece y enseguida regresamos. Y pues ya regresamos, muchas gracias por seguir en sintonía de Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Claro que sí, estás escuchando Alianza Anime con DJ Aome, donde la música anime, tú y yo formaremos alianza. qué rápido, ya son 8:45, hora México, 15 minutos y ya, esto se acaba. Qué rápido, se pasa el programa cuando se comparten micrófonos, chicos. Ya, hay que hacerlo más seguido, muy padre, me gusta esta iniciativa. Hola, hola. Hola, ¿me escucho? Sí, ¿te escuchas bien? Hola, comadre. Hola, compadre, qué milagro. Pues ya ve, aquí, uno dando lata como siempre. Sí, ¿verdad? Ahora sí, nos escuchamos las voces. Ahora sí, cara a cara, bueno, voz a voz. Voz a voz. Todo lo que me quiera decir, compadre. Pues ahora sí, le voy a leer la cartilla para que nada te creas. pues ¿qué le comento del tema? Sí, por favor. A ver, pues ya le comenté uno en los comentarios sobre, no me acuerdo el nombre, de Space Gate, sobre la circunstancia de que cierta parte del anime, bueno, ese anime trata sobre viajes en el tiempo y todo eso, y evitan que en lugar de que nazca como mujer, nazca como mujer. Wow. Ya, y una forma más chistosa, por así decirlo, es otro sobre el anime Boku wa Tomodachi, no me acuerdo bien el nombre. Es sobre una personaje la cual no se sabe si es mujer o hombre. Pero en ciertos capítulos van a, ya sabes, el típico capítulo de que van a los balnearios o onsen, como le digan. Se va con la parte de los hombres, pero y le pregunta por qué tú no tienes, ya sabes qué. Y le dice, cuando yo crezca me va a crecer uno como el nombre del personaje principal. Ok. es lo único que me acuerdo hasta el momento. Censura. Exacto. Pues sería tú. ¿Qué más? Ok, ¿y cuál fue tu reacción? ¿Te sentiste defraudado? Principalmente fue así como de, es mujer, yo decía desde un principio, es mujer. Pero todos lo decían que era hombre, siempre lo querían vestir como hombre. Y al momento en el que dijeron que salió esa escena, me va a soltar la risota, porque pues va a ser la circunstancia de que no sabían si era hombre o mujer. Qué bien, o sea, a todos nos ha pasado aquí, ¿no? Yo con las Starlight, con Seiya, de Sailor Moon. Eso fue tan confuso. Ay, batallando ahí. Sí, de es hombre, mujer, no lo sé. Bueno, digamos, a lo que se parece, nada más. Pues sí, fue confuso. Exacto. Bueno, qué chino. ¿Algo más que les quieras comentar? No sé, voy a seguir dando lata, va a ver. Sí, ya. Por eso estoy cuidando ya mis errores, porque luego me pones. Ome 2018 ahí. Ya ves. No me animaba a llamar también. Qué ranchero, compadre. Ahí estaba, compadre. No, me va a leer la cartilla, me va a pelear en medio de su programa. Por eso no, yo me ocultaba. Sí, ya ves. Hasta que eso, no, que vente, que te va a dar $1,000,000 o algo así. Ah, ¿qué? ¿En serio? ¿Qué cosas? No, sería todo. Ya ves, por no venir temprano, compadre, ya no pudimos platicar a gusto. Ah, pues ahí hablamos luego, tres bambalinas, no te creo. Qué ranchero, a ver si ya no es tan ranchero. A ver, para ver cuándo se le ocurre otra llamada. Ok, próximamente vamos a ver con qué tema del día, ¿va? A ver qué nos sorprende, comadre. Eres de los primeros en llamar, ¿eh? Ah, sí, claro. ¡Claro! Okay. Ya vas a ver, palabra. Nada más avisa. Me avisa. Bueno. Pues ya me tengo que ir a otra llamada, querido Jorge Ávila. Sí, está bien, ya, dejo de interrumpir. Vaya ese programa, comadre, vaya. Gracias, pero tengo que colgarte, compadre. Que vaya bien, comadre. Adiós. Gracias, te cuidas. Igualmente. Ok, bye. Ya no me des tanta lata. Bye. creo que eso convenientemente ya no lo escuchó. ¿Dónde anda Pablo Bese? Dice, ¿ves a todos peleas? ¿Ves a todos peleas? Llama ya, por favor. Y pues ya nos vamos, De favor, de favor, de favor, de favor le iba a poner. Bueno, lo que llama Pablo Bese. Pues espero que les haya gustado el tema del día. Bastante perturbador. Ay, yo estoy llamando. Hola, Pizza Hut. Hola, ¿puedo tomar su pedido? Hola. Hola, Pablo Bese. ¿Qué tal, hombre? Muy bien, gracias. ¿Y tú? Bien, bien. Ya que, pues bueno, ya que querías que se me quitara la pena y ahí andabas pidiendo ahí que hablara, no sé, tu plan malvado que tengas ahí detrás de eso. Pues por falta de tiempo ya no va a poder ser, ¿eh? Ah, qué bueno, a ver, adiós. Sí, te salvaste, te salvaste. Bueno, a ver, vamos a comenzar poquillo, que tienes poquito tiempo, ok. Ah, bueno, uno de esos personajes de los que me acuerdo más es el de Misty, el de los Caballeros del Zodíaco, que era uno de los caballeros de plata. Muy engañosos esos caballeros. De hecho, hasta la fecha ese yo no sé si era hombre que parecía mujer o mujer que parecía hombre, y no quiero averiguarlo. Okay. No quiero ponerme a averiguar qué pasó ahí. Luego otro que hubo también fue, pues desgraciadamente, en la de High School DxD, que es Casper Vladi, que ese creo que sí parecía demasiado ahí mujer, y al último resultó que no. Ups, perdón por el spoilersazo. No problem. Oh, bueno, sí, pues a ti te encanta. Sí, luego también uno que, bueno, uno que viene ahí de Steins Gate, Ruka Urushibara. Esa también, pues sí, esa sí estuvo muy engañosa porque sí parecía, pues, mujer. Y ya al último, como que dijeron ahí, como que, no, ¿sabes qué? No, soy hombre, Así, y pues no, creo que a muchos les acabó acá el sueño, incluso yo creo que al pobre protagonista. Ahí de, ¿para qué demonios me estoy poniendo a salvar? No puede ser. Luego también otro de los que recuerdo son de un anime que pues creo que no muchos han de haber visto, uno que se llama Shugo Chara, que es tipo también Magical Gear. Había una chica que se llamaba Nagihiko Fujisaki. Esa pues sí fingía así como mujer, pero en realidad era hombre. Y al último, pues sí, ya le dijo a la protagonista de que, ¿sabes qué? Soy hombre, y ups. Y digamos que hay unos capítulos ahí donde se vio muy enojada la protagonista con él. Creo que demasiado enojada. Ok. Luego, pues sí, creo que uno de los más típicos va a ser Haku de Naruto, el cual sí, la verdad, estaba yo también así bien dudoso de que no, este es hombre, pero pues está demasiado así como que muy cuidado, así como que para ser hombre, entonces sí es mujer, o no, yo creo que sí es mujer, pero también tiene unos ademanes como de hombre, entonces ¿qué pasa aquí? Ya hasta el último que a Naruto, sí, ya cuando le dijo, sí, por cierto, soy hombre, todos fueron engañados con él. Sí, sí, creo que más. Es que Haku, digamos, lo pintaban demasiado precioso, se puede decir, como para estándar miles. Lo pintaban demasiado bonito. Y sí, son de los que me acuerdo. Ok. ¿Te acuerdas del anime de Valkyrie Drive? Sí. Ahorita sí. Sí, de acuerdo. Pues ahí había un personaje entre todas las chicas que le hacía de hombre. Oh, y fui engañada con ese. Y era mujer, pero le hacía de hombre. Ya recordé si había uno y era uno de los fregones. Ajá. Supuestamente era el único hombre de la isla de mujeres. Sí, que se tuvo que disfrazar, que porque pues iba a ser el único y que pues iba como que hacer mucho revuelo, que es el único hombre ahí en una isla de mujeres y pues, se tuvo que ocultar. Todos querían con él. Ajá. Sí, sí. Eso fue perturbador. Ok, Pablito, pues ya nos vamos. Ya ves, ¿para qué no llegas a tiempo, Pablo? Pero hay que rogarle al niño. Estar trabajando también, aún, ¿no? ¿Qué quieres que haga? Está bien, está bien. Casi siempre me toca escucharte trabajando y demás. Ok. Bueno, gracias, Pablito. Estamos en contacto. Sale, hombre. Órale, gracias. Bye. Ok, pues ya nos vamos, mis queridos radioescuchas. Qué rápido. A ver, dejen ver. Últimos comentarios. Carlitos Simán, la primer Trump que conocí, aunque no sabía que se trataba de eso, fue la princesa Caballero. Creo que ya es clásico. En ese tiempo no me parecía raro. Quería que una niña quisiera hacer cosas de niño. Para mí era una buena serie y ese detalle no me importaba mucho. Pues la verdad, ahora tampoco una persona es por lo que hace y piensa, no por lo que se ve o digan cómo debe ser. Ok, gracias, me quedo Carlitos Simán. Y pues ya vámonos despidiendo. Saludos, gracias chicos en el IRC, a Kari Himura, a Natsu Anes, a Silver Cat, a Regina Mori, a Saika que también anda por aquí, a Kino, a Pikachu Power, a Urashima Keitaro. Muchas gracias chicos por acompañarnos y estar aquí en la transmisión de Radio Anime Nexus. Sigan escuchando la radio, ya lo saben, la 24/7, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, no se pierdan ningún programa. Ahí consulten los horarios en la principal. Saludos a Eric Pérez García y a todos los chicos del chat Alianza Anime. Muchos saludillos, chicos. Bueno, ya voy, Kino. Vamos a hacer la despedida como se debe. Cambio de DJ, música de fondo, por favor. Gracias. Jikai, muchas gracias por la sintonía el día de hoy aquí en Alianza Anime con DJ Yaume. Espero que el tema del día haya sido de su agrado. Y no me resta más que decir que escuchen, vean y vivan el anime. Un beso, sayonara. Los dejamos con este tema musical de One Piece. Muchas gracias y hasta la próxima semana. paso real.